del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra en el Salmo 46, 10 y 11. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Repetimos, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Nos fuimos. Amén. Y este, mi hermano, vamos a hablar bajo el tema callar. Ay, santo, cuando nosotros nos hablan de callar, ¿qué te viene a ti a la mente, mi hermano Julio, cuando a ti te dicen callar? Morderse los bembes, no hablar nada, aún esté pasando cualquier cosa, nosotros quedarnos callados y esperar que pase lo que vaya a pasar, porque lo que va a pasar como quiera. Eso es, amén. Bueno, cuando estaba hablando con el Señor y le pedía, porque ya había hablado con mi hermanito Ángel para estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana, amén, le decía, Señor, tienes que darme la poderosa palabra para ministrar a tu pueblo, porque el pueblo que está, que usted que está en sintonía, usted es parte del cuerpo de Cristo. Sabemos también que ahí hay un sinnúmero de amigos que están en sintonía, gente que todavía, amén, no se ha querido acercar al Señor, amén, pero que también está siendo ministrada por esta poderosa palabra. Y conforme a esa responsabilidad, Miguel, por favor, bajando la música un poquito. Gracias. Amén. Mi hermano, conforme a esa responsabilidad, podemos ver una cosa. Que cuando nosotros mencionamos la palabra callar, estamos hablando del silencio. Poderoso Dios, y la gente dice, ¿silencio? Hay muchas veces que nosotros vivimos en una vida, nosotros tenemos una vida que lamentablemente está llena de ruidos, llena de un sinnúmero de contrariedades. Poderoso Dios. Y que lamentablemente todas las cosas contrarias se dejan sentir. Y nosotros hablar de callar en un tiempo como el que estamos experimentando, parece irónico. Pero es maravilloso entender el poder que hay en el silencio. Hello. Porque cuando nosotros hablamos de silencio, estamos hablando de sujeción. Ay, ay, ay, ay, ay. Hermana Xiomara, no te metas por ahí. Sí, sí, es importante que usted entienda que cuando yo hablo de silencio, estoy hablando de sujeción. Y si yo tengo la bendición de sujetarme, poderoso Dios, mire, mi hermano, tú sabes cuántos errores comete la gente. Poderoso el Señor, amén, por simplemente abrir su boca. Por eso es que la Biblia enseña que en el mucho hablar no falta el pecado. Que sean pocas las palabras, los dichos de tu boca, para que no pequemos contra Jehová. Poderoso Dios, porque nosotros no pecamos contra el hombre simplemente, nosotros no ofendemos a los hombres simplemente, nosotros pecamos contra Dios, alabado sea su nombre. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo, como nos estamos proyectando y como estamos procediendo, aprendamos a guardar el silencio. Si yo guardo silencio, yo no le estoy diciendo al diablo, tú puedes tomar dominio y control de mí. No, no, no, no. Yo cuando guardo silencio, no estoy declarando que estoy derrotada. Yo cuando yo guardo silencio, yo no estoy diciéndole al que yo no le respondo, amén, tú tienes la razón. Ah, basota, no me quema. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, el que cae otorga. Eso es del mundo ahí. No necesario, eso es así. Usted tiene que, esa frase tiene que soltarla, porque eso es frase de un cristiano. Poderoso Dios, porque el que calla, vence. Porque el que calla, prevalece. Porque el que calla, ve justicia. Porque el que calla, ve a Dios. Conoce la soberanía del Altísimo. Si hay cosas que los creyentes tienen que aprender en este tiempo, mi hermano, es a querer callar. Porque eso entra en la regularidad, en las regularidades de un ¿qué? Dominio propio. Si algo que tenemos que desarrollar como creyentes es el dominio propio. Mira, mi hermano, tú sabes cuántas cosas nosotros quisiéramos mencionar, cuántas cosas nosotros quisiéramos decir, cuántas cosas nosotros quisiéramos denunciar. Y teniendo la palabra, teniendo la revelación, pudiéramos hacerlo, pero Dios nos manda callar. Eso es así. Pero vemos al salmista David, ay Dios mío, Padre eterno, aleluya. Vemos al salmista, poderoso Dios, que no puedo decir que fue David porque dice que fueron los de Coré. Poderoso Dios, en el Salmo 46, hablando, aleluya, una exclamación de confianza, una exclamación, amén, de donde está diciendo, yo necesito, aleluya, ver algo, que lo que está alrededor mío, que promovido lo contrario, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy experimentando, amén, lo que me lleva es a pensar o dudar, pero hay algo que yo he entendido, aleluya. Dios te bendiga, Nito, alábalo, por favor. Bendiga. Poderoso Dios, amén. primero está haciendo una exclamación, hermano Julio. Está diciendo, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no hay por qué temer. Poderoso el Señor, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mal, aunque se bramen y se turben las aguas, el salmista está haciendo una exclamación. Poderoso el Señor, hay alguien que yo conozco que no importa lo que yo experimente, poderoso Dios, aunque parezca contrario, aunque me impulse a la derrota, aunque me lleve a la destrucción, poderoso Dios, yo sé quién es el que me va a amparar. Yo sé que me va a fortalecer en medio de la crisis. Si hay algo que la iglesia tiene que entender, que identificar que hay un ser soberano, que hay un ser supremo, que es el que te va a fortalecer, que es el que va a controlar la situación. Pero ¿sabes qué es lo que sucede en este tiempo? Que la gente se ha dejado llevar por cómo está girando, cómo está rodando la convivencia entre los que no son cristianos. Poderoso Dios, y si aquel está parado, nosotros estamos turbados. Y así no se puede, iglesia. Usted no puede ver cómo los demás caminan, porque usted tiene que ir, mi hermano, con un entendimiento, con una proyección dentro, encajonado dentro de algo que los hombres naturales no comprenden, que es, amén, poderoso Dios, en la soberanía de Dios. Es en lo sobrenatural de Dios, que eso mucha gente no lo puede entender. Yo veo en este tiempo tantas cosas que yo le pregunto al Señor, ¿será que la gente dejó de conocerte? Porque el problema es que empiezan bien. La gente empieza confesando a Dios, la gente empieza declarando de Dios, la gente comienza corriendo, que usted, mi hermano, no los conoce, parecen ángeles, pero de repente, amén, quitan la mirada y comienzan a turbarse. Y el salmista está diciendo, no, de Dios es el que viene mi seguridad. Amén. De Dios es que viene, aleluya, mi fortaleza. La fuerza y la fortaleza no es lo mismo. Poderoso Dios. Y él está diciendo, lo que yo tengo, lo que yo necesito, no viene de los hombres, viene de Dios. A su nombre, gloria. Entonces está diciendo, yo me mantengo enfocado, porque van a venir contrariedades. Se va a levantar el enemigo con grande ira. Óigame, aquí en este altar continuamente se está ministrando y se está hablando. Poderoso Dios, que nuestra lucha, mi hermano Julio, no es contra sangre ni carne. La Biblia lo dice, usted lo sabe. ¿Por qué razón, motivo y circunstancia usted anda turbado, anda desesperado? ¿Por qué usted anda cabizbajo? ¿Por qué usted anda, poderoso Dios, aleluya, dudando de que Dios está? ¿Por qué usted anda reclamándole a Dios lo que no le tiene que reclamar? ¿Por qué usted anda enlutado? ¡Abasota, la barquilla, abasoja! ¿Cuál es la razón? No, hermana Xiomara, es que tú no sabes que han bramiado los montes, se han movido las montañas. Es que tú no sabes que lo que yo no esperaba sucedió. Julio, lo que yo no esperaba sucedió. ¿Sabes una cosa? Lo que yo no esperaba sucedió. Samaoba. Dios me está hablando a mí. Lo que tú no esperas sucedió. Ay, ay, ay. Porque, mi hermano, hay cosas que llegan de repente que tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Es momento de callar. Es momento de entender a Dios. Y no queremos entender a Dios, su tarabaiquía, basoja. Queremos que Dios nos entienda a nosotros. Queremos que Dios, aleluya, se encajone en mis proposiciones. Que Dios responda a mis quejas. Anastaleia, basoja. Aleluya. No, es momento de entender a Dios, amaya. Es momento de obedecer a Dios. Es momento de sujetarse a Dios. Es momento de mantener la calma en la situación en la que nos encontramos. Lo que tú no esperabas sucedió. Lo que el diablo comenzó a fraguar contra ti no prevalecerá. Yo creo esa palabra. En estos días estábamos aquí, yo creo que tú también estabas, hermano Julio. Dímelo. Estaba un varón aquí contándome una situación personal que él tiene con su matrimonio. Mire, y mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Ese hombre ahí comenzó a sentir una gloria terrible. Oh, este hombre, el Espíritu Santo lo ministró con una sola palabra. Poderoso Dios, no te desesperes. Mira, Julio, cuando le dijimos no te desesperes, toma el pídele a Dios que te dé el control de la situación. Aleluya. Sí, porque mi hermano, poderoso Dios, vemos a un Pedro que cuando está frente a Jesús, ¿dónde fue que falló Pedro? Cuando el Jesús le dice, si él le dice al Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti y por encima de las aguas. Manda. Él dio la orden está dicha. El control de las cosas lo pierdes tú. Eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy mirando que están brameando las aguas, que se están turbando los montes. Yo estoy mirando la situación contraria. Aleluya. Pero no estoy mirando al Dios que me desató una palabra. Y entonces cuando yo entiendo la palabra que yo he recibido, el Dios que yo conozco, no tengo por qué escandalizarme. No tiene. No tengo por qué desesperarme. No tengo por qué salir corriendo. No tengo por qué, aleluya, dudar de ese poder sobrenatural. No tengo por qué, mi hermano, querer retroceder. No tengo razones para moverme de la posición en que esté. Porque lo que yo no pensaba sucedió. Porque el diablo se manifestó de la manera que yo, mi hermano, jamás en mi mente humana pensaba que pasaría. Pero sucedió. Y si sucedió, es por alguna razón, porque nada pasa sin propósito. Eso es una de las cosas que la gente no entiende. Mira, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, toda cosa que tuvo que pasar fue con propósito. Una cosa que nos muestra, cuando Él viene a la tierra, en el cuerpo natural como nosotros, es para mostrarnos que lo que Él pudo destruir en la vida terrenal, tú y yo como humanos y creyentes en Él, podemos destruirlos, podemos sujetarlos. Pero el problema es que nosotros no comprendemos eso. A veces somos tan espirituales. A veces somos tan espirituales que no nos metemos dentro de esa manifestación de poder para desarrollar no lo que yo pienso, sino lo que piensa Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que más altos son los pensamientos de Dios que mis pensamientos. ¿Sabes una cosa, Julio? Dímelo. Y estaba hablando con Julio ahorita antes de entrar, que él está enfocado en la que viene Cristo. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que estar enfocados en que Cristo ya está por llegar, que la iglesia va a ser levantada, que la iglesia va a ser tomada. Poderoso Dios, óigame, pero cuando usted pierde ese enfoque, que usted comienza a tratar de analizar todas las cosas conforme a lo que usted ha aprendido, usted pierde la fe. Usted comienza a claudicar, usted comienza, amén, a permitirle a un sinnúmero de opciones, y las ve como hechos, cosas que se pueden arreglar a esa manera. No, usted no puede permitirle al diablo que cada cosa que le presente como buena le tenga, mi hermano, un buen futuro, le abra un camino. No, esa no es la manera correcta de proceder. Entonces estamos viendo cómo la iglesia pasa el tiempo y en vez de avanzar, ha ido retrocediendo. Y tú me hablas de lengua, tú me hablas de espíritu, tú me hablas de obediencia, tú me hablas de un montón de cosas, pero tú no me lo practicas. Entonces cuando el Señor te manda a ti a cosas sencillas, como en esta hermosa mañana, poderoso el Señor, aleluya, que dice, callar. Julio, yo tengo la razón. ¿Cómo es que yo me voy? ¿Qué tú me dices a mí? Cállate. Calla y enmudece. Porque ahí es exactamente donde tú vas a conocer a Dios. Aleluya. Miguel, la música. Dale un poquito. Mira, Xiomara, mi hermana, escucha bien. Este tema está terrible, porque cuando dice el tema es callar, ¿verdad? Callad habla de plural, de plural, pero callad también, la de esa al final en callad habla de permanencia, y cuando habla de permanencia dice permanencia mientras dura la prueba. Entonces mire lo que dice aquí en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Dice aquí que dice tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Aquí dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Y hay veces, como dice la hermana Xiomara, hay veces que muchas veces tenemos razón. Tenemos razón de lo que estamos haciendo, tenemos razón de la situación que se levantó, que tú tienes argumentos, tú tienes pruebas, tú tienes cosas para tú defender tu causa, tú tienes todo a tu favor, pero no te conviene hablar. ¿Por qué? Porque si tú dañas, porque si tú te defiendes aquí vas a dañar otra cosa. La palabra dice que el trigo y la cizaña tienen que nacer juntos, tienen que crecer juntos, pero dice el Señor, ¿por qué no arrancamos la cizaña, la arrancamos de raíz de una vez por todas? No, ¿por qué? Porque tú arrancando la cizaña puedes arrancar también el trigo. Puedes arrancar el trigo también. Mire, mi hermano, hay veces, y es para que usted sepa, hay veces que nosotros estamos pasando por revoluciones y nos pasa cualquier cosa, que alguien nos señaló, alguien quiere hacer algo, el team se quiere aprovechar de nosotros, pero ¿sabes qué? El Espíritu dice, calla. Quédate calladito para que tú veas cómo yo voy a obrar, quédate calladito para que tú veas cómo te voy a exaltar en tu debido tiempo. Pero si tú abres la boca lo vas a dañar, si abres la boca vas a dañar las cosas. Porque mire, yo le quiero decir algo, hay veces que la gente cuando le tira a uno, hay veces cuando está pasando una prueba que tú te puedes defender, y puedes salir al otro lado, pero te vas a llevar a cuatro enredados. Usted sabe que el Espíritu te va a decir cállate, ¿por qué? Porque tú vas a dañar las cosas. Ahora mismo hay gente que se paran y dicen estoy pasando por tal prueba, por tal cosa, y es para que le cojan pena también. Y nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que aguantar. Si sabemos que estamos en la prueba, tenemos que quedarnos callados hasta pasar al otro lado. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Cuando ya tú pasaste esa prueba, cuando ya tú se acabó la prueba por completo, entonces tú te paras al otro lado y dices, muchachos, mira lo que me pasó esto, tuve que cruzar el Mar Rojo, tuve que cruzar el desierto completo, bajó maná del cielo, el Señor nunca me abandonó. Pero sí, en medio de la prueba, si usted habla mucho, lo daña. Por eso es que usted tiene que callar en esta hora. Dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando tengas que hablar, entonces habla. Y me ministraba esto mucho porque cuando buscamos en Génesis 45 y vemos que José, tú sabes José, ¿te acuerdas José que los hermanos lo vendieron? Que le quitaron la túnica, poderoso el nombre de Jesús, que le quitaron la túnica y lo vendieron, lo metieron a la cisterna, y cuando salió lo cogieron, se lo llevaron, lo metieron preso después en la casa de Potifar por allá, y le pasó todas esas cosas por culpa de los hermanos. Pero ¿sabes qué? Todo eso fue para que el Señor sea glorificado. Él tuvo que pasar todo eso para entonces que se cumpliera el sueño que Dios le había dado, porque él le decían el soñador. Y cuando encontró ese sueño, despertó la envidia de los hermanos. Entonces, cuando él llegó, que lo pusieron allá en Egipto, que era el segundo en mando, si no me equivoco, que era como el gobernador o algo así, cuando vio a los hermanos entrar, ¿tú sabes lo que pudo haber hecho José? Caerles encima y hablarle y decirle perro muerto, decirle de todo, miren la posición que yo estoy ahora, que ahora yo los puedo coger a ustedes y espacharrarlos a ustedes ahora mismo en el nombre de Jesús. Pero mira lo que hizo este hombre, se fue aparte y mientras duró esa prueba, ese sentimiento encontrado, ¿tú sabes qué? El hombre cayó, se fue, lloró aparte. Él no demostró su sentimiento. Él se fue aparte, él cayó, él se cayó la boca. Él podía allí coger a esa gente y pisotearlos allí mismo. Pero ¿sabe qué? Que el hombre se apartó, se quedó calladito la boca. ¿Y sabe lo que hizo? Que cuando botó el golpe, cuando lloró, cuando se quitó todo eso de encima, viró para atrás e hizo misericordia. O sea, que le estaba enseñando, mire, que no con las palabras, que con las palabras, mire, muchas veces que los gestos hablan mucho más que las palabras, que usted debe quedarse callado. Entonces, mire, la palabra dice, yo no sé, ¿verdad? Porque yo, sé así. Entonces, mira lo que dice la palabra, que tú no puedes responder el mal con mal. Que tú tienes que responder al mal, tú le tienes que responder con bien. ¿Por qué? Porque tú amontonarás agua de fuego en la cabeza bien. De eso que te están haciendo la vida imposible, a eso que te están haciendo la vida de cuadrito. Usted quédese callado, usted deja lo que se manifieste. Sabemos que el diablo anda hasta dentro de las iglesias tratando de turbar a uno, tratando de sacar a uno de sus casillas, pero por eso es que usted no va a sacar y va a matar a los demás con algunos textos bíblicos, porque nosotros tenemos textos bíblicos para predicar a cualquiera por ahí. Uh-huh. Pero nosotros mejor actuamos mejor callándonos la boca, si nosotros le demostramos al diablo que nosotros tenemos que nosotros tenemos un Dios que tiene el control por encima de lo que yo pueda hacer, porque yo puedo desbaratar a cualquiera por ahí, pero ¿sabe qué? Que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros respondamos al bien al mar con bien, porque así aguas de fuego amontonará, que son las aguas de fuego. Esta gente van a decir, mira para allá, tan malo que yo soy con este hombre, mira, le estoy haciendo la vida de cuadrito, la vida imposible, estoy atentando contra su ministerio, y este hombre lo tranquilo y lo callado, y mira cómo me responde, mira qué bueno, qué humilde, mira cómo me dice Dios te bendiga, mira cómo me dice buenos días, mira, me hizo esto a favor mío, mira, bregó conmigo en esto, bregó conmigo en lo otro. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted se calle la boca, porque usted puede responder de una manera, una actitud aquetona, y ahí mismo usted daña el propósito de Dios, daña el propósito de Dios, daña lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios lo que quiere es que la gente te vea como un ministro del Señor, que te vean como era Cristo. Cristo, cuando lo treparon en la cruz, ese hombre se quedó callado. Y eso es lo que Dios quiere, Xiomara, que te calle, que calle, callad, dice, callate y conoce que yo soy Dios. Mira lo que dice en el 46, Xiomara, mira lo que dice antes del 10 y el 11, dice: venid, ver las obras de Jehová. Que ha puesto asolamiento en la tierra. Que ha puesto asolamiento en la tierra. Eso está hablando de que las cosas están malas. De que las cosas están malas y que el diablo se va a levantar y todo eso. Pero mira lo que hace. Que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra. Que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y le dice, y estate quieto. Y estate quieto, cállate. Que eso es mío, la guerra es mía. El que va a pelear por ti en la situación que te encuentras, soy yo. Estate quieto. Yo no sé por qué tú estás tan abrumado y desesperado. Porque el que tiene el control de todas las cosas, soy yo. Mira, mi hermano Julio tocó algo que yo tengo escrito aquí. El tiempo. Hay una cosa que la gente, mi hermano, ignora. Es el tiempo, las señales. La gente vive, como empezamos hablando, en tanto desdén, en tanto afán, que no miren el tiempo, que no observan, poderoso Dios, lo que está. Ángel Figueroa, alábalo por favor. Ahí está Angelito, candelado. Está la gente ahí, mi hermano. Amén. Mire, mi hermano, te voy a decir una cosa, y no estamos viendo el tiempo, no estamos viendo las cosas. Por eso mismo, el mismo Jesús le dijo en el libro de los Hechos, hablando a este pueblo, dice, no toca a vosotros conocer las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Cuando habla de que puso en su sola potestad, dice, lo que él sujetó sobre toda autoridad, anasalayama, algo que nadie puede ir por encima de esto. Mi hermano, oiga, me entienda una cosa, hay un tiempo para todo. Cuando el Salomón, el sabio Salomón, está escribiendo este libro de Eclesiastés, que se fija en el tiempo, yo me imagino que él se sentó, amén, a meditar las situaciones alrededor, y él dijo, espérate, es que todo tiene su tiempo. Yo he visto como las hojas de los árboles caen y vuelven y nacen. Es que yo he visto como mucha gente pasa la vida, pero otros nacen en lugar de esto. Poderoso Dios. Entonces dije, yo veo también que hay un momento donde se habla demasiado, pero es necesario guardar silencio. Sí, hello. Es necesario guardar silencio. Mira, si nuestro atacante, aleluya, lo que quiere provocar, lo que el diablo no puede entender es lo que provoca tu silencio. Aleluya. Mira, tú sabes todas las cosas que yo puedo decir y confrontar a dos o tres por ahí. Ay. Pero no nos da la gana porque queremos, no nos quiere dar la gana. Es que hay un poder sobrenatural. Es que hay un orden. Aleluya. Hay una autoridad que nadie puede rebasar. Rabasoja. Lucha. ¿Sabes qué? Que todo está conforme a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, Julio, yo entiendo que el tiempo es perfecto. Amén. Que amén. El tiempo de callar es perfecto. Eso es. Que el tiempo de mantenerme bajo la cobertura, bajo el dominio, bajo la sujeción y el sometimiento de Dios es perfecto. Y eso mucha gente no lo entiende. Los naturales no pueden entender eso. Ay. El problema es el siguiente. Eso que cuando tú vives una vida natural, tú no puedes comprender lo que es espiritual. ¿Qué pasó con estos hombres que estaban en la barca? Que no, que dijeron, pero ¿quién es este? ¿Y este quién es? Eso es lo que lo predicamos la otra vez, pero me voy a referir cuando dice que él le dijo al viento, ¡calla! Amén. Cuando Dios te dice guarda silencio, es porque va a mostrar lo que tú no has conocido. Porque cuando Dios quiere hacer algo, hermano, ¿qué pasó cuando Dios estaba en la cueva? ¿Qué pensó él? Que Jehová estaba donde, en el terremoto. En el terremoto. En el viento, del contrario. En el fuego. Ahí está Jehová. No. Pues en el silencio. Sin vida pasiva. En ese silbido. en ese momento de quietud. Por eso en esta mañana el Señor le dice, estate quieto. Ay, ay, ay. Están, las cosas están como que se están subiendo de calor. Como estoy sudando yo ahora. Mira, es que las cosas están cambiando de tal temperatura a otra. Pero Xiomara, ¿pero cómo es posible que tú me vas a decir a mí que el Espíritu te dice que calle? Pues cállate. ¡Cállate! Hay gente que daña los planes de Dios porque no están hablando mucho. Porque rompen a decir lo que sienten y cuando meten la pata, ¡ay, pero qué pasó! Perdóname, mira, para que no te arrepientas, mejor considera. Porque la Biblia dice que el avisado va al mal y se esconde, mas los simples pasan y sufren el daño. Para que no metas la pata y no te arrepientas, mejor considera. Estallaba sota la barquiada. Hay gente que en esta mañana necesitan considerar. Hay gente que en esta mañana necesitan guardar el silencio. Hay gente en esta mañana que necesitan sumergirse, sí, en la quietud del Espíritu. Aleluya. En la soberanía. Óyeme, a lo que está sujeto toda autoridad del poder de Jehová. Guarda silencio. Este mensaje es para mí. Mi hermanito, mira, yo tuve una revelación en Estados Unidos estos días, que yo estoy, que yo quiero darle, convertirme en ninja. ¡Papá! No, pero el Señor dijo, Xiomarita, te callas la boquita, que te voy a decir una cosita. Eso es, así. Porque el problema es que si yo voy y actúo conforme a lo que yo siento, por lo que Dios me dejó sentir, o saber conforme a la revelación, mi hermano, lo que Dios quiere provocar, porque el problema es que el silencio provoca algo extraordinario. Julio, el silencio provoca algo que el hombre no conoce. El silencio mueve a Dios. El silencio, aleluya, el silencio te posiciona en la dirección correcta. El silencio te hace entender que no es tu mente, que es la sabiduría de Dios. Y eso a la gente no lo quiere entender, Julio. Eso es así. Porque, déjame consultar a fulano. Déjame consultar a Perencejo. Déjame consultar a Mengano. Seguramente tiene una buena respuesta para mí. ¡Cállate! Según tu experiencia, dime, ¿qué sí, lo que tú viviste. ¿Qué algo? Mi testimonio te puede hacer de bendición en cierta manera. Pero tu relación con Dios va a ser perfecta. Esa es la perfecta. No, y así mismo, mira, Xiomara, yo me acuerdo en mi vida anterior. Yo me acuerdo cuando a mí me cogieron, yo estaba en un lugar y me cogieron preso. Y cuando llamo, mira, el abogado, que si este, el abogado, ¿tú sabes qué fue lo primero que me dijo? Quédate callado. A todo lo que te digan, todo lo que te pregunten, tú no le respondas. Pero mira, ¿qué dice los guardias cuando te cogen? Tienes derecho a una llamada. A eso iba. Zumba. No, tú. Tienes derecho a una llamada. Y recuerda que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cállate la boca! Y el abogado te va a decir lo mismo. En este abogado, en este caso, el abogado tuyo se llama Jesús. Julio, y son gente terrenal que no entienden lo que es el silencio, el poder del silencio. Son que te dicen, cállate. Cállate. Porque todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Te va a hacer que tú metas las patas. Seguro que sí. Entonces lo que pasa es que lo que estaba hablando Xiomara, en las muchas palabras no falta el pecado, en las muchas palabras no falta la metida de pata, porque dicen por ahí que abre la boca, que abre, perfecta combinación, abre la boca, mete la pata, abre la boca, mete la pata. Mire, mi hermano, usted lo que tiene que hacer es quedarse callado. ¿Por qué? Porque cuando me arrestaron estos policías me dijeron, te queda callado, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. O sea que si yo me pongo bravo, yo se lo van a decir al juez allá. Que, o sea que si yo me pongo violento, ellos se lo van a decir al juez. No, que yo esto, que yo lo otro. Yo no fui, o fui yo, fue este. Ya hecho, todo eso lo van a usar en tu contra. Cuando Ángel me dice, calladito te ves más bonito. ¿Tú quieres ver lindo? Ángel me dice, calladito te ves más bonito. Y yo te digo esta mañana, ¿tú te quieres ver lindo? Cállate. Cállate la boca. ¿Tú te quieres ver bonito? Pues cállate. A eso es que vamos, a eso es que íbamos. Mira, ahora está disparando desde allá. Porque es mejor, mire, a veces es mejor muchas veces callar. Porque cuando llegue un juicio, oye, las palabras sobran. Las palabras sobran. Aquí las palabras no te tienen ni que hablar. Aquí es quien tú eres, aquí es como tú te conduces, aquí es como tú te proyectas. Porque quizás tú puedes decir una palabra, pero tú te muestras otra cosa de frente a todos los demás. Entonces eso no te va a ayudar. La palabra que tú estás hablando, hablando no te va a ayudar. Mientras, mira, mira, tú sabes lo que dice la palabra en Proverbios 17:28, que el necio cuando calla aún se estima como sabio. El necio cuando calla aún se estima como sabio. Por eso es que si tú, mire, mi hermano. No, yo sé, no, pero es que yo tengo la razón, hermano Julio. No, pero es que ya yo... Cállate la boca, que eso no está en el plan de Dios, no te hunda. Pero no, pero es que yo no sabía que iba a pasar y yo tengo que decir... No, porque... tú te tienes que quedar callado porque Dios es el que va a pelear tu batalla. Pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, que ya Dios me habló, que tengo que... ¡Ya Dios lo sabe! ¡Ay, cállate! ¡Ya Dios lo sabe! ¡Aleluya! Hay gente que tiene que callarse. ¡Cállate, por favor! No dañes los propósitos de Dios. Señor, lo que Dios quiere mostrar es su gran poder. Y hermanito, estate quieto. Mira, la gente está tremenda ahí. La gente se está gozando en este mensaje. ¿Por qué? Porque están entendiendo que esto, es mi hermano, va más allá de lo que yo veo. Que esto va más allá de lo que mi mente humana puede analizar. Que esto va más allá de lo que yo puedo... mi hermano, estoy experimentando el silencio. Mira, yo le decía a mi hermano Julito ahorita, es que el silencio provoca algo. El silencio. Ajá, porque cuando estos hombres... ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo. En la barca estaba durmiendo. Ay, pero ¿por qué está durmiendo el que tiene el poder? Pero no sabe lo que está pasando. Sí, no sabe lo que te está pasando. Chacho. Lo que pasa es que quiere enseñarte algo que tú no has conocido, como lo he mencionado, y tú te estás conformando con arreglar las cosas con tu fuerza, y no es con tu fuerza, es con el poder, es con la gloria, es con la soberanía, óyeme, es con toda autoridad, que la abasota nada más sola llama, que ni aún los demonios podrán superar. El silencio es un alma, mi hermano, aleluya, destructiva. ¿Tú sabes lo que es? Dímelo. Hay un refrán que dice, perro que ladra no muerde. Eso es así. Tú ladras demasiado. Hay gente que está hablando demasiado. Eso es un refrán. Ladrando demasiado, mellao, sin poder morder. Eso es así. Sin poder morder. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted se quede callado, porque los dientes aquí son los de Dios. Mira, de verdad, mira. Ahora mismo sabemos. Mira, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo puedo llenar esto aquí de legiones de ángeles, para que peleen, pero lo que pasa es que como mi reino no es de este mundo, yo no quiero pelear aquí, yo me quiero ir ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor quiere que tú seas como Él, que en el momento que tú te puedas defender, tú te quedes callado para que sea Él el quien pelee por ti, porque quizás tú lo puedes dañar, tú puedes hasta pecar defendiéndote tú mismo. Mira la dinámica que trae el hermano Pedro Vázquez, dice, a mis hijos hasta que no se callen y se calmen, yo no los atiendo. Dios, hasta que tú no te calles y te dejes de estar quejándote tanto. Y, ay, pero que tú no... Cállate. Mira, ¿sabes qué pasó con Elías? Ajá. Elías iba a ser quitado, estábamos aquí compartiendo mi hermano, sí, y yo. Elías iba a ser quitado. Y como Eliseo estaba con él, era el partner de él, y dice, ese es mi señor, ¿cómo me van a quitar a mi señor? Venían los profetas y le dijeron, tu siervo va a ser quitado. Y él dijo, calla, yo lo sé, cállate. Hay cosas que ya tú sabes, pero no las quieres aplicar. El silencio revela el propósito. El silencio manifiesta a Dios. Ana, Catara, Maikiaba. El silencio hace, aleluya, que la mente humana sea mudada a la mente espiritual. Porque el hombre creyente no puede pensar ya más en lo terrenal. El hombre creyente, la mujer de Dios, no puede seguir pensando, aleluya, en lo que tiene de frente. Ay, no, que... Entonces, el problema es que estamos sintiendo demasiado, pero accionando poco. Poderoso el Señor, aleluya. Y entonces, como creemos que tenemos tanta revelación, que creemos que Dios es el más que nos usa, que creemos que tenemos la profecía, que creemos que tenemos la ciencia, que creemos que tenemos la sabiduría, amén, no hemos aprendido lo más sencillo, que callar. Eso es más fácil que hablar, callar es más fácil que hablar. Pero mire, lo que pasa es que nosotros, si estamos en la carne, vamos a lo primero que si tú estás en la carne, lo primero que va a salir es la respuesta. Me dieron y rápido esto zumba para atrás. Está William de Ortiz Ballester, dice, métele Xiomara para Xiomara. Amén. Dice también el hermana Ana Nieves, que el Señor le está rebarbullando. Miren, mi hermano, esto es una cosa tremenda. El Señor está hablando en esta mañana poderosa. Mira, y es necesario, mira lo que dice ahí. En la escuela, si tú no te callas, no te llevan. Si no te callas, te llevan a la directora o te disciplinan. Disciplina. Y si no te ponen una penitencia, cállate, hablé demasiado en el salón. Y te ponen a repetirlo para que se te quede la conciencia. Sigue hablando, te sacan del salón. Para que se te quede dentro del sistema. Parece que Xiomara está así, mira, si de verdad tú estás en la carne, lo primero que va a hacer es tu reacción humana es la que va a salir. Te tiraron, pa, tú zumbaste para atrás. Te hablaron, tú hablas para atrás. Te dieron uno para atrás, tú de zumba para atrás. Pero si tú estás en el espíritu, tú te quedas calladito y espera que Dios pelee por ti. Miren, mi hermano, no hay un caso más evidente de quedarse callado que Daniel. La música. Tú sabes que, Xiomara, que Daniel se quedó callado cuando hubo problemas, se quedó callado. Entonces mira lo que pasa, que los sátrapas, para hacerlo caer y para atentar contra él, para matarlo. Mira lo que hicieron, que engañaron al rey para firmar un decreto de que nadie podía alabar a Dios en 30 días. Si tú no alabas a Dios en 30 días, tú te mueres. Yo creo que tú te... medio día que tú no digas un gloria a Dios, yo creo que tú te mueres. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel no fue para allá a protestar. Daniel no fue para allá a pelear. Mira, rey, te cogieron de bobo esta gente. Mira, que firmaron eso, que yo... ¿Tú sabes quién soy yo? No. ¿Usted sabe lo que hizo Daniel? Daniel se quedó bien calladito. Y se puso a orar como era de costumbre, como lo hacía como siempre. Se puso a orar, abrió las puertas de Jerusalén, tipo de mirar para arriba, de clamar para arriba, y empezó a orar. Y los sátrapas lo vieron orando y dijeron, adiós, mira a este, orando. Y le estaban haciendo la vida imposible, lo tenían todo cuadrado, de modo que lo metieron en el foso de los leones. Y yo no sé. Un silencio profundo, escribió nuestro hermano Miguel, hace mucho ruido, el ruido que estaba haciendo Daniel. Entonces, ¿qué pasó? Yo no sé en qué foso de los leones te quieren meter a ti, pero tú te tienes que quedar callado y meterte en el secreto, meterte a orar, ora, para que Dios pelee tu causa. Porque mire, mi hermano, este Daniel lo que querían era cortarle la comunicación con Dios, sacarle la carne a pasear. Entonces, pero si tú no estás en el espíritu, lo que va a salir es la carne tuya, y quizás te puedes poner hasta los guantes y darle un sopapo a cualquiera por ahí. Tú lo que tienes que hacer es quedarte callado y meterte en la oración, porque si tú estás en la prueba, el Señor dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Que cuando tú estés en la prueba, tú lo que tienes que meterte es en oración, tú lo que tienes que meterte es en el secreto, ir directo al altar y exponer tu causa delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pelee tu causa. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando llegaron y vieron lo que estaban haciendo, cuando Daniel miró lo que estaban haciendo, se puso a orar como de costumbre. Ah, esta gente, entonces, ¿En quién tú confías? Lo que tú puedes hacer es lo que Dios puede hacer por ti. A este hombre lo metieron en el foso de los leones. El rey, con tristeza, lo metió en el foso de los leones. Pero tú sabes qué, que este hombre entró en ese foso de los leones y el Señor le cerró la boca a los leones. ¿Tú sabes qué? Que en hebreo dice que muchos cerraron la boca de leones. ¿Pero por qué fue? Por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero entre lo que pasa eso, si usted se ve calladito, como dice Ángel, te ves más bonito. Mira. Porque este hombre no se defendió, y cuando llegó allí, Xiomara, perdóname, cuando se metió para allá adentro, al otro día el rey lo llamó y él salió para afuera. Dime qué pasó. Y entonces, ¿dónde estaban los sátrapas? No, vítalo. Entonces métalo a ellos y métalo a toda su familia completa también. ¿Tú sabes qué? Porque los que tiran maldición para adelante acarrean maldición para ellos mismos. Usted lo que tiene que pelear, pero ¿pelear cómo? De rodilla y callado. Ay, esta mañana este mensaje es para ti. Esta mañana Dios te está diciendo, calla y enmudece, mantente quieto. Mira, cuando tú te mantienes callado, ¿sabes una cosa? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3, dice, el que guarda su boca, preserva su vida. ¿Tú quieres preservar tu vida? Cállate. Tú quieres ver, la Biblia dice que el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. Ay, porque ¿sabes qué pasa? Que en el libro de Santiago registra, y hermano, poderoso Dios, que cuando yo mantengo silencio, poderoso Dios, yo tengo la capacidad de dominar todo mi cuerpo. Y si yo tengo la capacidad de dominar la lengua, eso. Tú sabes cuántas cosas yo me voy a evitar. Tú sabes cuántos fracasos, amén, yo voy a anteponer a una victoria. Ay, porque una de las cosas que hizo Jesús fue callar. Eso es. Cuando aquellos fariseos lo perseguían, cuando los saduceos lo estaban confrontando, cuando los escribas, cuando los del Sanedrín confrontaban las obras de estos hombres de Dios, una de las cosas que estos hombres hacían es responder conforme a la sabiduría en silencio, calma, sí, quietud. Ah, poderoso Dios, porque eso es lo que confunde a nuestro adversario. Poderoso Dios, que tu silencio confunda a tu adversario, que tu silencio provoque tu victoria. Poderoso Dios, porque cuando Jesús teniendo toda la revelación y toda la ciencia, poderoso Dios, cayó. Dice la Biblia que cuando a este lo fueron a entregar, poderoso el Señor, aleluya, cuando estaba en la mesa con sus discípulos, él dijo: uno de ustedes, uno me va a entregar. Y el que respondió fue el presentado. Hay gente que es demasiado ligera. Demasiado. Sí. ¿Y quién es yo? Ah, tú lo dijiste. Tú te condenas con los dichos de tu boca. Por eso es que le lo dice. Que no abras mucho la boca para que no te enlaces con los dichos de tu boca. Poderoso Dios, espera. Si lo que tú, mira, lo que tú puedes ver a través del silencio, mi hermano, es algo extraordinario. Tú vas a ver cómo Dios comienza a canalizar todos los pasos tuyos. Tú vas a ver cómo Dios comienza a poner las cosas a tu favor. Como Dios va a quitar lo que tenga que quitar. Mire, mi hermano, yo tuve una experiencia hace unos pocos días atrás. Poderoso Dios, donde el Señor me decía: yo te voy a decir esto, pero tú vas a hacer esto. Y pasó un mes completo yo esperando en el Señor la señal, la iniciativa del Espíritu para ir a hablar. Porque cuando tú hablas conforme a que el Dios es el que te dirige, mi hermano, el efecto es extraordinario. El crecimiento, no solamente el crecimiento, sino la palabra, mi hermano. Cuando usted ve esa palabra causando esa soberanía de Dios, estremeciendo un alma, tratando con ese ser humano que piensa que Dios no lo ve, que piensa que Dios no lo está midiendo, que piensa que Dios no lo está pesando, ahí es donde las cosas cambian, ahí es donde usted ve lo extraordinario de Dios. Eso es así. Y Jesús, cuando este Jesús iba a ser entregado, mi alma adora al Señor, una de las cosas que él enseña por la palabra es que él guardó silencio. Dice la Biblia que guardó silencio frente a sus trasquiladores. ¿Cuánta gente no te está trasquilando a ti? ¿Cuánta gente no te está poniendo el pie para que te caiga? ¿Cuánta gente no te está haciendo la guerra? ¿Cuánta gente no te está señalando? Poderoso Dios, pero tú sabes que detrás de esa gente, quien está es el diablo. ¿Por qué no acaba de entenderlo? Por eso tienes que guardar silencio, porque detrás de ese deseo tuyo de tomar una decisión que va a cortar con tu relación matrimonial, lo que está es el diablo. Porque detrás de ese deseo que tú tienes de hacer venganza con tus propias fuerzas, de quien detrás de eso está es el diablo. ¿Eso es así? Quien te está diciendo a ti, salte del lugar que tú te encuentras, vete, múdate por tu iglesia. Quien está detrás de eso es el diablo, porque hay una cosa que Dios te enseña, es permanencia. Hay algo que tú tienes que aprender delante de toda esa gente que te ha hecho la guerra. Es que tú tienes que entender que el Dios que tú le sirves va a mostrar otra etapa de tu vida que tú mismo no has conocido. Y Jesús estaba frente a toda esta gente que le hacía la guerra, frente a toda esta gente que estaba persiguiéndolo, frente a toda esta gente que lamentablemente, ustedes saben que lo entregó, aunque había, porque el silencio provoca propósitos. Porque el silencio lo que hace es que revela la magnificencia de Dios. Aleluya. Y que es como decía nuestro hermano. Dice, mira, Alexis dice: yo voy a guardar silencio, yo voy a callar. Y dice: wow, Dios me está hablando, poderoso Dios, a través de ustedes, callar y orar. Eso es lo que voy a hacer, esperar. Situaciones tan difíciles que estamos pasando en la misma iglesia, wow, poderoso Dios, pero yo voy a aprender a callar. Es necesario que te calles la boca, es necesario que atiendas. Cuando tú te calles la boca, el ruido que está a tu alrededor no te va a desintonizar de la voz de Dios. Entonces tendrás tu respuesta que necesita tu espíritu, que necesita tu conciencia, porque van a venir los profetas, van a venir la gente a querer imponer su propia opinión, pero ninguna de estas cosas podrá prevalecer a la voz de Dios. Y eso es lo que tú necesitas comprender en el momento difícil. Porque cuando Jesús estaba, en el momento de ser tomado, de ser crucificado, él tenía la opción de hablar, Julio. Podía virar esos patas arriba. Y él allí podía contestarle a estos hombres. El hijo de Dios. Él podía contestarles a estos hombres. Pero mi hermano, ¿qué hizo? Tú lo dices. Yo no he dicho nada. Solo dices tú. Por eso no abras mucho la boca. El mismo salmista decía: mira, yo necesito callarme. Tengo que callarme. Mi hermano, ahí es tiempo, en este tiempo. Por eso dice la Biblia que mi hermano, Julio, hay tiempo para todo. Y este es el momento que te calles la boca. Este es el momento que te pongas un zipper. No, un zipper, no, porque tú tienes que seguir adorando. Tú tienes que seguir orando. Eso pero no, cuando la situación se revele contra ti, vaya. Y dice, no te preocupes, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Qué pasó con la mujer que se le murió al hijo? Que cuando el hijo fue a su casa, ¿qué hizo ella? ¿Cómo están las cosas? Todo está bien. ¿Cómo está? ¿Qué? Todo está bien. ¿Se te murió el hijo? Todo está bien. Pero todo está bien. Tu esposo no está, tu esposo no está. Todo está bien. Todo está bien. Yo no entiendo esto. Se confundió aquel hombre. Pero es que Dios no me... Y el profeta dijo, es que está pasando algo, pero a mí Dios no me lo ha revelado todavía. Eso está terrible. Ajá, porque cuando pasan cosas, solamente el silencio tiene una gran respuesta. Aleluya. Y lo que tú tienes que responder, no, todo está bien. Todo está maravilloso. ¿Qué? Porque el diablo quiere que tú le respondas. El diablo quiere que tú, mi hermano, cuando le respondas, comiences a qué? A lamentarte. Porque tú escuchas a la gente que dice, pero ¿cómo tú estás? Ay, yo tengo una crisis. Y entonces siguen aumentando. El diablo me tiene destruido. Y empieza la queja. La situación es contraria. Que lo que llevan al hombre es al fracaso espiritual. Que lo que llevan al hombre es a que... Si tú supieras que yo... Alábalo, por favor. No, mi hermano, de verdad que, mire, la cuestión es quedarse callado. Mira, ahí mismo me escriben por aquí, mira lo que me están escribiendo. Me escribieron una persona que tuvo un problema, mira lo que me dice. Los otros días tuve una situación, tuve que callar, morderme los labios, mientras callaba, peleaba con esa contestación que quería salir. Y sentía que Dios me quebrantaba y me decía, cállate, yo peleo por ti. Y tú sabes qué, mira lo que dice, porque si hay un versículo bíblico, un pasaje bíblico, y escúcheme bien todo lo que están escuchando por Maranata Radio Ministry, yo quiero que escuchen este versículo bíblico, que para mí, yo lo he hecho prácticamente mi favorito. Mire lo que dice aquí, Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y escúchame bien esto, amigo que me escucha, hermano que me escucha, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio, o sea, sed sobrio y velad. ¿Qué es lo que te está diciendo sed sobrio y velad? Métete en ayuno, métete en oración. Busquen mi secreto para que tú sepas, mire, para que tú sepas que yo soy el que te cuido, que yo tengo cuidado de vosotros, que aunque te están haciendo la guerra y te quieren meter para el horno de fuego, te quieren meter para el foso de los leones, mire, mi hermano, yo tengo el control. Entonces tiene que pero lo que dice aquí es ser sobrio y velar, que no te vayas por ahí a hablar mira, humillado, cállate la boca, estate tranquilo que yo peleo por ti, yo tengo cuidado, yo no voy a dejar que los leones te muerdan, yo no voy a dejar que los leones abran la boca y te coman, porque entonces, si tú estás haciendo bien, tú estás haciendo bien las cosas ante la presencia del Señor, Dios no te va a dejar caer en vergüenza. Porque entonces, si tú estás haciendo las cosas, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso como los hombres, ni yo de hombre para arrepentirse. Dios lo que te dice es humíllate, que yo te voy a exaltar. ¿Sabe por qué? Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Y toda esa gente que están hablando, que se están exaltando, no, yo soy fulano de tal, evangelista tal, cállense ustedes que yo soy el que sea, aquí nadie sabe nada. Aquí el único que sabe es Dios. A ti lo que te toca es callarte la boca. ¿Para qué? Para que Dios te salte cuando fuere tiempo. Para que la gente vea, no, este hombre callado, un hombre sabio. Y ahí entonces, no, fulano estaba, sí, él estaba, pero ¿y qué dijo? No, el tacho no dijo nada. Él se quedó calladito. No, pero aquí lo despellejaron. No, yo, el fulano no dijo nada. Yo estaba. Entonces así tú te evitas un montón de problemas, porque así como la hermana Xiomara estaba hablando del libro de Santiago, tú sabes que la lengua enciende un bosque, y la lengua es inflamada por el infierno, para que usted lo sepa, que quizás usted puede decir una cosita que otra, pero eso enciende un bosque completo, y te diste cuenta que fulano, que esto, que lo otro, y tú dices, muchacho, cuidado, que ese tal, tú hablaste, te comprometiste, te ataste con los dichos de tu boca, cuando tú te pudiste haber quedado callado. Tú sabes cuántos problemas se formaron por yo decir nada más que una palabra. Una palabra que decide vida o muerte, porque el poder de... Mira, Xiomara, si Dios está terrible, que dice que el poder de la vida o la muerte está ¿dónde? En la lengua, yo ese es mi versículo ahora. Esa es una cosa que la Biblia dice, añadiéndole a eso, que dice nuestro hermano Julio, que está escrito en la poderosa palabra del Señor, que cuando ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, te voy a traer algo ahora, haz una acentuación sobre esto. Que ninguna palabra corrompida, ¿cómo yo voy a saber que hay algo corrupto en una persona? Que habla. Por lo que habla. ¿Por qué? Porque de la abundancia. Ahí de fue. Corazón, y es que habla tu boca. ¿Y qué es lo que pasa? Que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Pero si tú hablas de más, lo que vas a denotar es lo que está en tu corazón. Ahí es que tienes el problema. Porque ¿sabes lo que pasa, hermano Julio? Que cuando la gente habla mucho, muestra amargura, revela rencores. Sí, sí. Sotalla, basofa. ¿Qué es lo que tú revelas? Lo que está dentro de ti que no te depositó Dios. Entonces quiere ver el propósito. Entonces quiere ver a Dios glorificarse. Quiere ver la nube. Ay, ¿qué nube? ¿Cuál nube? ¿Cuál justicia? Si la primera justicia es que te tienes que limpiar tu corazón. Si lo primero que tienes que perfeccionar es tu vida, tu alma con Dios. Por eso es que el silencio es necesario. Si Omar, tú has dicho algo terrible y el Señor me ministra de esta manera. Mire, mi hermano, cuando usted llena un cubo de agua y tú le echas tierra. Y revuelve ese cubo de agua con agua y tierra, y tú sabes qué, que al cabo de 2, 3, 4 horas, toda esa tierra llega al fondo del cubo. ¿Verdad que sí, Xiomara? ¿Tú lo has visto? Un cubo lleno de tierra y agua, queda el agua abajo. Entonces, si tú pegas a sacar agua de ese cubo, vas a sacar agua limpia, pero cuando llega al fondo de ese cubo, cuando tú llegas al fondo del corazón de una persona, él va a descubrir lo que en realidad tiene en el fondo del corazón, y eso es lo que quiere el Señor. Mire, mi hermano, usted puede estar hablando con una persona y va a sacarle, sí, chacho, Dios es bueno, pero cuando tú te quedas hablando con él, en realidad, en lo íntimo, tú vas a descubrir su corazón. Entonces las palabras son las que determinan quién tú eres. Las palabras de por encimita no, las palabras del fondo de tu corazón. Por eso es que la palabra dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas, pero del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y usted habla mucho con una persona, pero te quedas hablando con él rato y tú vas a descubrir lo que tiene dentro de él. Por eso, mire, mejor si usted tiene una raíz de amargura, mire, entreguense al Señor y no la siga comentando por ahí, porque ¿sabe qué? Porque usted estimado por ahí como un buen cristiano, pero si usted tiene una raíz de amargura en su corazón, va a salir a flote. Esto, y entonces la gente va, te va esto por esa raíz de amargura que te está entorpeciendo tus caminos. Eso es. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 12 de Proverbios, en el versículo 19, dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en los que piensan bien. ¿Dónde está eso? En Proverbios capítulo 12, versículos 19 y 20. Y mi hermano, y tiene toda la razón mi hermano Julio, poderoso el Señor. Estamos viendo una generación que responde a cualquier cosa. Los guardias paran a los cristianos. Yo no sé por qué me meten por aquí. Tumba. Los guardias paran a los cristianos. Y lo primero que le dicen es: no, ¿para qué? Empiezan a justificarse. ¿Me puede dar un break? Si lo hiciste mal. Si lo hiciste mal, empiezan a responder, a contender con la justicia. Usted está, mira, ¿cuántas cosas usted alterca? Que no tiene razón para altercar contra eso. Pues entonces permanezca callado. Poderoso Dios, porque hay más bendición en el callar que en el hablar. Y cuando estábamos leyendo el versículo 3 del capítulo 13 de Proverbios, que me encanta, dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Porque como dice nuestro hermano Julio, en el libro de Deuteronomio dice que el poder de la vida está en la lengua. La vida y la muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo mucho, yo quedo presa de los deseos de mi boca. Porque cuando yo hablo mucho, yo puedo meterme yo misma en un problema. Porque cuando yo hablo mucho, yo puedo bendecir. Porque ¿sabes una cosa? Que la misma boca, por eso la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. Porque la misma boca que tú usas para bendecir, alabar a Dios, muchas veces estás haciendo la misma, usando la misma boca para condenar, para juzgar, para maltratar y maldecir a tu propio hermano, que es parte de tu propio cuerpo. ¿Sabes cuál es el problema del hombre en este tiempo? Que está abriendo mucho la boca, que tú lo ves que la jactancia le llena el corazón, mi hermano, y siguen proyectándose, y siguen proyectándose, y siguen jactándose, y siguen hablando. ¿Sabes lo que le dijo Pablo, amén, a los corintios? Le dije: no es buena vuestra jactancia. Sí, porque para yo jactarme, yo tengo... ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Por jactarse. La gran Babilonia, la que yo hice. La jactancia es la que está haciendo que los hombres hablen lo que no tienen que hablar. Hasta mienten. Estamos hablando de mi hermano Julio aquí. Hasta mienten. ¿Para qué? Para llenarse, para proyectarse lo que no son. Tratar de manipular las cosas a favor de sí mismo. Mire, cuando usted se calla, por eso es que la Biblia dice, alábate el extraño, que tu boca, no los labios tuyos, no tu propia boca, deja que otros sean los que testifiquen de ti. ¿Qué le decía Jesús a la gente cuando la sanaba? Cállate. No diga nada. Cállate. No diga nada. Y el mismo poder, la misma bendición, se revelaba. ¿Y qué es lo que provocaba? Que la gente testificara, que otros vieran los milagros que hacía Jesús. Por eso era que por eso era que las cosas se levantaban contra él. Porque mientras él estaba haciendo la voluntad de Dios, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios en silencio, Dios se encarga de poner la gracia, de exhibir su justicia a tu favor. Pero tú andas proyectándote tú, pero tú andas abriendo la boca, pero tú andas gritando. Por eso es que la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia, que no gritará, ni alzará su voz, ni voceará. Hablando de Jesús, Isaías. Él no va a gritar mucho. Vamos a Isaías 53. Estamos ahí. Él no va a gritar mucho. Lo que pasa es que hay mucha gente gritando mucho. Ay, se paran en las plazas, como los fariseos. ¡Ah! Aquí para allá, para acá. Mire, por favor, cállate. Espera que Dios sea el que haga, que revele su poder. Poderoso Dios. Hay que aprender tanto de Jesús. Aleluya. No terminamos de... Hay tantos maestros que todavía no han sido instruidos ni han querido aprender de Jesús, entonces quieren enseñar a otro. Mira qué cosa más bárbara. A mí me preocupan todas esas cosas, pero el detalle es que mientras yo me mantenga en esta palabra, mientras yo me mantenga confiando, mientras yo me mantenga en el silencio de Dios, esperando y entendiendo, aleluya, nadie va a poder prevalecer contra lo que Dios ha depositado sobre ti y sobre nosotros. Poderoso Dios, porque nosotros, Dios no hace excepción de personas. Para todos hay algo especial, para todos hay algo, mi hermano, extraordinario. Sí, Marta Gómez, Dios te bendiga, Julio, Xiomara, este mensaje tremendo para la gloria de Dios. El pastor Galindo nos saluda, dice que por favor, está en el hospital con su esposa que va a ser operada. ¿El pastor? Se está gozando, el pastor Galindo. Estamos aquí, pastor Galindo, sí. Dios te bendiga, hoy día me humilla, me señala, me persigue, vamos a entrar por esa línea ahora. Ah, basota y a la basoja. Vamos para 53 de Isaías 53. Aquí estamos, vamos para adelante, Xiomara. Vamos a Isaías 53, aleluya. Linda palabra del Señor. Óyeme, porque cuando Isaías está revelando las características del Rey de Reyes, Señor de Señores, ay, una de las cosas que revela es que se cayó la boca. Se quedó, esa fue la, yo creo, el cacho. Porque ese es el problema, mira lo que dice Jesse López, en la carne explota, por eso la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y si segas corrupción, ¿qué vas a tener finalmente? Vida eterna. No, si corrupción, adiós, es muerte eterna. Eso es así. Muerte eterna. En el espíritu es vida eterna. Y si siembras para el espíritu, del espíritu se dará vida eterna. Puedes llamarnos al 787-957-953-6499. 787-953-6499. Pero aquí lo dice. Isaías 53, versículo 7, dice, angustiado él. Tú estás en angustia, igual como estuvo él. Y afligido. No abrió su boca. ¿Qué dice Julito? Que no abrió la boca. Que gritó mucho. No, que estaba, no abrió la boca. Que no abrió su boca. Calladito. Que fue llevado como cordero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. Repítelo, por favor. Enmudeció y no abrió su boca. Ay. El que nos dio salvación. El que superó toda potestad, Anabasaba. El que superó los gobernadores de las tinieblas. El que superó toda cosa contraria en boca de los hombres. Dice la Biblia que fue afligido, que fue angustiado, pero no abrió su boca. ¿Cuál era el método de defensa de Jesús? Que no abrió su boca. dejar que Dios peleara por él. Que Dios peleara por él. Y yo te voy a decir algo. Sota y avanzo. Mira lo que dice aquí, como cordero fue llevado al matadero. Y llevar al matadero cuando tú sabes que te van a degollar, cuando tú sabes que te van a partir en canto. Lo que tú quieres es gritar. No, lo que tú vas a defenderte, tú vas a decir, pero ¿por qué me llevan allá? Búsqueme abogado, búsqueme un abogado. No, entonces tú sabes lo que pasa, mi hermana. Que aquí es donde viene el problema. El problema es que cuando tú estás, que tú eres cristiano, ok, y tú sabes que tú vas a tener guerra contra las tinieblas. Entonces cuando tú vas a ser pasado por la prueba, tú lo que no quieres es pasar por la prueba, porque la prueba causa dolor. La prueba causa dolor. Este hombre están diciendo aquí que hombre fue llevado como cordero al matadero. Cuando estamos llevados cordero al matadero, oye, es fácil señalar al otro. Yo no, fue este. Fue aquel, fue lo otro. No, ¿quién? Yo, tanto yo no. Yo me quedo durmiendo, yo no fui. Ahí es donde todo el mundo suelta los cargos, suelta los ministerios, suelta la fe. Ahí se descarrilan y se aferran en el mundo otra vez. Oye, hay que callarse la boca, aguantar y Dios que pelee por nosotros. ¿En quién usted ha creído? ¿En quién usted ha creído en este tiempo? Mire, mi hermano, el diablo ha querido romperme el canto a mí. ¿Tú sabes qué? Yo me quedo callado. Aquí yo no le estoy diciendo a nadie las pruebas que yo tengo. Aquí yo no le estoy diciendo a nadie las cosas que yo paso. ¿Por qué? Porque yo me quedo callado. Porque yo he visto a la mano de Dios peleando a favor mío. Yo he estado en escasez, yo he estado en esto, yo he estado en lo otro. Y cosas que yo no, que no detengo ni que abundar. Son cosas que si yo las digo aquí no les van a edificar a usted. Pero ¿sabe qué? Yo estaba en unas pruebas terribles también. ¿Y sabe qué? Yo me he quedado calladito. Aquí todo el mundo me ve gozando todos los días y tocando la pandereta. ¡Huye la pandereta! Mire, mi hermano, quédese callado. En el día de la prueba, quédese callado. Órele al Señor. Métase con el Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda salir al otro lado, mire, gozoso y victorioso. Ahora, este hombre iba como cordero al matadero, pero mira lo que dice más adelante. Y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. O sea, el hombre, mi hermano, este es algo terrible, porque es un hombre que está hablando de Jesús, que dice que no abrió la boca aún ahí cuando lo iban a degollar, y él podía salir pintado para el cielo y pasar por alto todo esto, pero dijo, ay, yo amo a esta gente, yo tengo que meterme en el fuego por ellos, yo tengo que meterme en el fuego, y a ver si que pasarse por el piso, a ver si que uno sea la alfombra, porque la gente le pase por encima a uno, y uno quedarse calladito, esperar que le pase por encima a uno, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Mira, mi hermano, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué? Porque sabía que había que salvar a la gente. Dale para atrás. Vamos para atrás, dale rewind al cassette. Dije, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el verso? El 11. El 11. Vamos para el 3. Mira lo que dice el 3 este, Julito. Despreciado y desechado. Y Entre los hombres. Entre los hombres. Los que él vino a salvar. Ay, espérate. Los que él vino a... ¿A quién? A los que él vino a salvar. Eso es. A los... Abasama, soja. A los que hoy presumen de ser creyentes. Mía, rayo. Espérate, parquéate un momento. Parquéate ahí, apágame las luces, dame las llaves. Parquéate. Mira, más despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos. Como que te escondiste. Espérate, como que quiero sujetarme, pero que a la vez no. Ay. Como que quiero ver gloria, pero que a la vez no. Como que no quiero sufrir. Como que no quiero llevar la cruz. Ay. Como que no me quiero negarme a mí mismo. Ay, santo Jesús, aleluya. Y mira lo que dice, que esto es más serio de lo que tu conciencia piensa. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no le tuvimos en cuenta. Ese es el problema que tiene usted y yo como iglesia. ¿Y por qué digo usted y yo? Porque nosotros no somos perfectos, porque no estimamos, porque no ponemos en tela de juicio, amén, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque lo pasamos por alto, porque nos hemos vuelto egoístas, racionales de nuestro propio juicio, dejando a Dios fuera del escenario que queremos que Él controle. ¡Anahamasota la Baikiaba! Mire, mi hermano, yo estoy sudando. Mi hermano, porque sabes una cosa, es tiempo de callar. Porque si el Hijo del Hombre que vino a la tierra, poderoso Dios, aleluya, que tuvo poder para controlar todas las cosas, óigame, entiendo una cosa, pudo y tuvo, aleluya, la oportunidad, óigame, callando, de demostrar soberanía, cuanto más usted y yo, porque dice la Biblia que mayores cosas que las que él hizo, nosotros por él haríamos. Amén. Y vemos cómo la generación se perturba. Y estamos viendo a Isaías. Esto es una profecía que está diciendo Isaías en el capítulo 53. Este que viene va a ser un hombre de dolor. Eso es lo que va a dejar claro quién es el que va a venir. ¿Quién va a ser él? Va a ser un hombre experimentado en dolor, angustiado. Le vamos a tener por azotado, herido por nuestros pecados. Pero eso que va a suceder tiene un propósito, porque por esas llagas nosotros vamos a ser curados. El que quiera ser como él tiene que andar como él anduvo. Ay. Nosotros vamos a ser vituperados por causa de él. Este hombre, aunque era, ¿cómo se llama eso? Aunque era inocente, este hombre lo crucificaron. La gente que él vino a salvar pidió matarlo, pidió crucificarle. Mira, soltaron a un ladrón por él. Y tú sabes qué, que lo que dice, como veas delante de sus trasquiladores, tú sabes lo que es un trasquilador, le iban a quitar la lana, le iban a quitar toda la piel, entonces lo desbarataron. Lo iban a arrancar, lo iban a moler. Lo desbarataron y en medio del proceso se quedó callado. Y a ti te montan en la rueda, todavía no están molidos y están gritando. De hecho, en la rueda nada más estamos nosotros y estamos gritando. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que cargar esta cruz, y esta cruz lo que dice es, tú vas a hablar a tu tiempo, pero ¿sabes qué? Quédate callado. Cruz lo que dice es, quédate calladito. Yo estoy desesperado. Dime. Yo tengo que aprender a callarme, porque si no, me va a Julio a hablar. ¿Sabes qué? Tú estás diciendo algo que me gusta, que estábamos predicando con el pastor Sandón González, y me está escuchando, a todos los pastores que están en sintonía, nuestro respeto, nuestro saludo para ustedes. Amén. Si no los saludamos al principio, le pedimos disculpas porque empezamos a nerviosos, donde ellos se descontrolaron, pero estamos aquí. Mira, sabes que el pastor Santón González y esta servidora estábamos en Estados Unidos en estos días, y en un momento él está predicando bajo el tema sin más y sin arrugas, y entonces él dice que Dios le mostró una revelación de una ropa que Dios iba a entregarle a un pueblo. Pero cuando Dios, cuando estamos en esa nube, en esa gloria, el Espíritu Santo me trae de memoria, como tú dijiste, poderoso Dios, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es llevar la cruz, porque la cruz es sinónimo de qué, de quebranto. La cruz es sinónimo de qué, de que yo destruyo este hombre natural para darle espacio al hombre glorificado. La gente quiere ver gloria, la gente, pero no quiere destruir lo que cargan, no quiere refrenar su lengua, no quiere darle más espacio a lo que sienten y a sus concupiscencias que a la soberanía de Dios. Y para poder, mi hermano, poder ver la gloria de Dios, tienes que cargar la cruz. Ay, ay, ay. Porque, hermana Xiomara, yo tengo la razón. A mí Dios me habló. Ay, cuántas cosas Dios no me ha hablado a mí. ¿Y cuántas cosas, cuántas veces no he tenido que esperar? ¿Cuántas cosas Dios no le ha mostrado a Julito? ¿Cuántas cosas Dios no te ha mostrado? Pues tienes que esperar, cállate. Tú quieres ver cómo Dios obra, cómo Dios destruye. Sométete, lleva la cruz. Porque el Hijo del Hombre cargó la cruz, mi hermano, y pasando por Getsemaní, que significa prensa de aceite, cuando fue exprimido, cuando fue molido, como dices ahí en el capítulo 53, dice que este hombre, amén, pasando por toda esa, ese escenario de dolor, de angustia, dice que frente a sus trasquiladores, ¿por qué trasquiladores? Porque le iban a mudar el hombre natural. Ay, ay, ay. ¿Cómo Xiomara? ¿Pero cómo Julito? Señalando a Julito como se le levantaron hace tiempito atrás, que pusieron a decir que él estaba cantando salsa, que no había que nada cristiano. Los tranquiladores. Empezaron a arrancarle ¿qué? El hombre natural. Eso es. Empezaron a dar características del hombre que ya no existía. Entonces viene Dios a qué, a remover todo eso, a limpiar, aleluya. Ay, Ay, hermana Xiomara, pero es que a mí me duele porque están hablando de mí. Bienaventurado eres cuando hablen de ti mintiendo. Preocúpate si es con razón, pero si es mintiendo, regocíjate. Eres dichoso que sigan hablando de ti, que sigan mudando, aleluya, ese viejo hombre, que lo sigan enterrando para que vean la gloria que Dios sobre ti ha querido manifestar. Mira, el hermano Abdía. Aleluya. El hermano Díaz escribió algo ahí y me escribió, pero yo estoy envuelta aquí. Y puse que él no se quedaba callado en el mundo. Yo tampoco. Eso mismo iba a hablar yo ahora. Y yo era una bocona, todavía a veces tengo que refrenar un poco. Yo te voy a dar claro, a mí en la calle yo discutía con el que sea, y a mí pues, me tenían que matar porque me tenían que matar. Pero eso son cosas del mundo. Ahora tú no, ahora tú te tienes que quedar callado. Ahora es todo lo contrario. Si tú eras bravo en el mundo y tú no te le quedabas callado a nadie, como hermanas que yo he visto. No, a mí no. Yo en el mundo era así. Cuando el pastor me escucha, él me va a saber que yo, que esto, que si lo otro. Mire, mi hermano, usted debe respetar. Usted debe respetar. ¿Y cómo usted respeta? Quedándose callado, mordiéndose la lengua, mordiéndose la boca. ¿Por qué? Porque usted no le puede dar a nadie aquí. Usted no le puede dar a nadie aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía tienen costumbres del mundo. Hay gente que todavía vive en la carne. Y todavía vive en la carne. ¿Tú sabes lo que dice el Señor de la lengua? Dice que tú puedes domar cualquier animal. Y cuando dice cualquier animal, no excluyó ninguno. O sea, que tú puedes domar un cocodrilo. Un cocodrilo tú lo puedes domesticar. Pero la lengua esa no se ha podido domesticar, a menos que no sea por el Espíritu. Mira, y si es por el Espíritu, usted respeta y se queda callado la boca. Pero que dice la Biblia, bienaventurado soy por mi... Por cuando, mi causa me vituperen. Vituperar es censurar. Cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de vosotros. Toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Y que hablan de Jesús, mentira. Todo lo que dijeron fue mentira. Mira, vamos, mira esto, porque esto está terrible. Mira lo que dice aquí en... ¿Qué es eso? Mira, ese se parece a mí. Mira, vamos, ese se parece a mí. Pero si yo busco en Juan 19, mira lo que dice Juan 19. Poderoso es el Dios de gloria. Mira lo que dice Juan 19. Cuando Jesús estaba ante Pilato. Jesús estaba ante Pilato. Lo llevaron a casa de Caifa, era de mañana, y tú sabes qué, él no dijo nada. Mira lo que dijo, cuando estaba con Pilato, oyó decir esto, y tuvo más miedo. Mira, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir. Y según la ley de Dios, nosotros tenemos que morir matar al viejo hombre. Tenemos que morir al viejo hombre y matar la carne. Por eso es que no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ir para la iglesia, no queremos velar, no queremos amanecernos. Cuando Dios nos llama, nos arropamos más porque la cama está calientita esa hora. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque Pilato le tenía miedo a la gente. Y dice, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús ya le había hablado antes y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? ¿Luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Viste que ni él mismo, la humildad de Jesús estaba por encima. Dice, tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces ¿qué pasó? Que más adelante, mira, entró Jesús otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque usted no necesita hablar mucho. Usted lo que necesita es caminar y que la gente lo vea. Ya con usted decir una sola palabra y tú declarar tu postura. No, yo soy tal fulano, yo soy así, yo sigo la ley de Dios. Entonces tú no puedes estar diciendo y regando por ahí, diciendo cosas. Los hechos tuyos son los que lo van a demostrar. Jesús se quedó callado aún así cuando sabía. Entonces mira lo que le dijo Pilato. Entonces le dijo Pilato, a mí no me habla. Ah, ¿tú no me vas a hablar a mí? Porque usted no tiene que responderle a nadie. ¿Quién es usted? Usted no le tiene que responder a nadie. ¿Quién es usted? Entonces dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? ¿Que yo tengo autoridad para soltarte? Ahí fue lo que dijo, lo que tú dijiste ahorita. Eso, eso es una pregunta terrible. Tú sabes que, mira lo que dice, yo tengo autoridad para quitarte el ministerio ahora mismo. Él estaba alardeando de que él poseía una autoridad terrenal, una autoridad limitada. Una autoridad limitada. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? ¿Qué? Que tú no, tú no sabes que yo tengo autoridad para sentarte ahí en ese banco y quedarte ahí, que te salgan telarañas ahí. Tú no sabes, que yo tengo autoridad para quitarte ese puesto que ese puesto que tú tienes en la iglesia. Tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte los jóvenes. Tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte ese, para bajarte de esa silla ahora mismo. Y tú sabes lo que le dijo Jesús, mira. Así hay mucha gente, Julio, que están conspirando. ¿Tú te crees que? Pero vamos a reunirnos, porque ellos se reunieron, no era el solo. Había un grupito y estaban dos o tres. Vamos. Ustedes piensan que nosotros tenemos poder porque lo veían como humilde. Porque lo veían a él sometido esto a Dios. Es una cherry. Porque lo veían callado. Porque esto ellos es una cherry. Que el silencio es sinónimo de derrota. Usted está equivocado, porque el silencio es sinónimo de victoria, de poder. El silencio hace más ruido que las muchas palabras. Eso es así. Pero mira, ¿qué pasa? Que este hombre, mira lo que le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado que tú tienes. Mayor pecado tiene. Dime algo, Xiomara. Yo estoy nerviosa, Julito. Yo estoy nerviosa. Él le está diciendo, en otras palabras, está diciendo: tranquilo, que todo esto que está pasando, tú no lo entiendes ahora, pero cuando se estremezca la tierra, porque de ay, ay. Tú no lo entiendes ahora, relájate, poderoso Dios, pero cuando se exhiba la soberanía de mi Padre, tú vas a entender que tú, mi hermanito, tú, mi amiguito, que me hiciste la... ¡Aleluya! Por eso era que cuando José, mi hermano Julio estaba tocando ahorita de José, cuando estos hermanos, dice la Biblia, que se rebelaron contra él, que confiaron contra él para matarlo, para sacarlo de circulación, ¡aleluya! Hay una cosa que dice la Biblia: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en un bien. No era necesario que yo hablara, no es necesario que tú hables, no es necesario que tú te defiendas, porque si hay un abogado, ese es Jesús, poderoso Dios. Si hay un justo juez, ese es Jehová. No es necesario que tú hables, no es necesario que tú grites, no es necesario que te revientes y te rompas la cabeza, aleluya, porque hay un poder que se va a manifestar, que va a ser transformado, va a ser invertido de mal en bien. ¿Por qué le pasó eso a José? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le pasó eso a José? ¿Sabe por qué le pasó? Porque José le decía al padre lo que estaban haciendo los hermanos. Y por eso es que quizás ahora mismo tú estás en la posición que estaba Jesús. Ahí, que te quieren matar. ¿Pero por qué? Porque tú estás señalando el pecado. ¿Por qué? Porque tú estás hablando las cosas como son. Porque tú estás predicando la palabra tal y como está escrita. Por eso es que tú estás en esa situación. Por eso es que todo el mundo te quiere arrancar la cabeza. Por eso es que todo el mundo quiere estar donde tú estás. Ah, porque la hermana fulana, no, muchacho, predica muy duro. No, porque el hermano fulano, yo sé que la tiene contra mí. No es contra ti. Es lo que pasa, es que cuando tú eres reflejado por esta palabra, cuando tú te miras en este espejo, tú dices: qué feo me veo para la pelea. Estoy feo, tengo que arreglar. Y eso, por eso es que te tienen odio, por eso es que te quieren matar, por eso es que te quieren quitar el ministerio, por eso es que están atentando contra tuya, por eso es que te están llevando como corderito al matadero, por eso es que te quieren trasquilar. Mire, mi hermano, usted lo que tiene que quedarse callado, usted predica esta Biblia y olvídese de usted mismo, olvídate de ti, de esto, olvídate de esto, que te maten si es que te tienen que matar, pero usted predique esta, que el Señor te va a exaltar cuando fuere tiempo. Y sabe qué, que esta gente se van a avergonzar, esta gente Dios los va a avergonzar y dirá la palabra, porque la palabra dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, y ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. ¿De quién? De mis trasquiladores. De los trasquiladores. De mis mentirosos. De esos mentirosos. De los envidiosos. De los envidiosos. De los hipócritas. De los burladores. ¡Ay! De toda esa gente que te están haciendo la vida cuadrito, pero ellos, va a llegar el tiempo en que el Señor les va a descubrir y les va a dejar quiénes son en realidad. ¿Quiénes son? Porque ahora mismo dentro de esa iglesia está partiendo el dos. ¿Por qué? Porque hay una gente que está jalando para el monte. Hay una gente que está como las cabras jalando para el monte. ¿Por qué? Porque quieren hacerle la guerra a los pastores, quieren hacerle la guerra al pastor de dentro de la iglesia, y lo que están es que, mira, hablando, y se oyen rumores por aquí, y se oyen rumores por allá, ay, que el pastor esto, que el pastor lo otro. Mire, mi hermano, quédese callado, que después el Señor va a jalar para atrás, mira. El Señor va a jalar para atrás y te vaya... Julio, mírate esto, mira lo que dice la Biblia, en Mateo capítulo 27, versículos 18, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia, la hipocresía, arasamalaya, basoja, la traición, todo lo que te promueva a entrega y a trasquilación, lo que va a exhibir es un hombre espiritual que ellos no conocen, pero que a ti, ay Dios mío, este mensaje es para mí. Mire, mi hermano, esto es para mí. Cállate, Xiomara. Porque lo que Dios va a hacer a través de la trasquilación, no importa de la manera que se levante, si es por envidia, si es por celo, si es por murmuración, si es por mentira. No sabemos el motivo, el por qué, no lo sabemos. Pero dale, tenemos que ser trasquilados. Dios te lo va a mostrar luego. Julio, cuando nos toque ser trasquilados, lo que van a mudar es el hombre natural para exhibir el hombre espiritual. Eso yo es. No sé si... A mí me... Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. A mí me encanta eso. A mí me encanta eso. Que Dios me diga, no, yo tengo otro escenario para ti, pero te tengo que procesar. Ay, ay, Xiomara. Ahí es donde... Yo le digo a Dios, pero ¿y qué? Yo no aprendí. ¿Qué pasó? Que no aprendí. Esa es la ficha del tranque. Pero dice el Señor, cállate, porque si usted va al libro de Mateo, capítulo... Ay, santo. Oye, ¿sabe que puede llamar al 787-953-6499 para reconciliación? Mira esto, es terrible. Me dice, cuidado, que estoy aquí con Ángel, no pierdan la homilética, la hermenéutica, métanle candela. Héctor, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a la guerrera. Mira, nos estamos gozando, Ángel, Héctor y Ángel, allá ya están peleando con estadito. Bendiga a Lourdes. Amén. Y mire, mi hermano, es así. Yo digo, que me tranquile. ¿Usted va a hablar de mí? Aleluya. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te dé más bendición de la que me ha podido dar a mí. ¿Por qué? Porque esto no se trata de lo que tú puedas decir. Porque cuando tú abres tu boca para dañar, hay un poder sobrenatural que se va a perfeccionar. Rabasaya, masoja. Hay una bendición de Dios que ha de fluir, que tú no la puedes detener con todo lo que tú prepares. A donde quiera que tú me quieras esconder. Porque ¿qué pasó con los hermanos de José? Lo llevaron a la cisterna, mi hermano, y cuando le fueron a dar la noticia a su padre, se murió una mala vez, que lo devoró. Tranquila, que cuando hablan mal de ti, lo que te llevan es y te colocan a la posición especial que Dios tiene para mostrar su gloria y su poder. No te descontroles, no pierdas la tabla. Mira, por favor, mantén la quietud, cállate, no hablas más nada, no te defiendas. Mira, yo tuve una vez, que yo le decía a mi hermano Ángel, que yo estaba, me sentía tan mal en mi corazón, que me dieron ganas de decirle a estas dos personas dos o tres cositas, teniendo la razón. Y yo dije, no, mejor me voy a callar aunque me duela. ¿Por qué? Porque son gente, mi hermano, que no tienen la capacidad, mi hermano, espiritual, para ellos mismos dejarse llevar por el Espíritu, que sea el Espíritu que los promueva. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Poderoso Dios, nos puede llamar al 787-953-6499. Cállate, porque cuando tú te defiendes, cuando tú abres la boca, cuando si yo llego a abrir la boca, dañaba el propósito de Dios. Porque hay una cosa que le revienta al enemigo. Que queriendo sobrepasar, queriendo ir por encima de ti, tenga que aguantarse. Tenga que aguantarse, sí. Tener que aguantarse. ¿Tú sabes lo que es eso? Que queriendo ir por encima de ti, tenga que aguantarse. Ajá. Porque dice la Biblia que el que anda con nosotros es más fuerte, es más poderoso que él. Porque más son los que están conmigo que los que están en mi contra. Eso dice la Biblia. Entonces, si eso es lo que la Biblia relata, esa palabra tiene que cobrar vida. Esa palabra tiene que manifestarse. Esa palabra tiene que hacerse notoria. Entonces, los que ven lo que yo camino, como yo camino, los que ven lo que yo predico, aleluya. Eso es lo que pasa. La música otra vez. Aleluya. Eso es lo que pasa, Xiomara, es la palabra, todo es, métete en la palabra, predica las cosas como son y tú vas a encontrar la oposición. Vas a encontrar gente que te va, entonces el Señor te va a poner en posición porque tú estás predicando la palabra tal y como es. Entonces ahí es que se van a levantar la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que te está conspirando de espalda tuya. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Judas ahí en la mesa? Mire, lo que vaya a hacer, hazlo rápido. Si lo vas a hacer, mira, mátame, mátame, es lo que tú quieres, mátame, trate de matarme, olvídate que Dios es el que pelea por mí. ¿Y sabe qué? Como quiera Jesús resucitó. Como quiera, lo mataron, lo crucificaron, lo vieron, le metieron, le sangraron la espalda, lo embarataron, le pusieron la corona de espinas, lo injuriaron, profetiza quién fue el que te dio, le dijeron yo no sé cuántas maldiciones, crucifíquelo, crucifíquelo, la gente lo dejó solo, pero ¿sabes qué es lo que fue lo que pasó? Que cuando murió se explotó el templo en par de cantos allí, y entonces ¿sabes lo que pasó después? Que resucitó, que resucitó. Que al tercer día él le dice, voy a resucitar al tercer día. Y el varón fue al infierno, se llevó las llaves del infierno, de la muerte, y le quitó las llaves de la muerte y volvió y resucitó. ¿Y sabe qué? Con tu herida el hombre glorificado. ¿Por qué esta leve tribulación? Porque esto es una leve tribulación. Esto es una leve tribulación. Sí, está bien, nos quieren sacar los ojos, nos quieren matar, nos quieren hacer de dos. Esta leve tribulación lo que produce en nosotros es un mayor y eterno peso de gloria. O sea, que tú te vas a fortalecer en el espíritu y tú vas a tener, mire mi hermano, tanta fuerza. ¿Por qué? Porque te la dieron de arriba. Y eso es lo que pasa, olvídate de eso, olvídate de eso. Por ahí dicen que el envidioso tiene que soportar el ver tu crecimiento. Por ahí es donde se jala los pelos, donde ve tu crecimiento, donde ve que tú te quedaste callado. Porque hay gente que dice, oye, este le dolerá lo que yo le estoy haciendo. Le dolerá, porque ellos tienen que estar en el secreto diciendo, le dolerá lo que yo le estoy haciendo a este hombre. Vamos a zumbarle más duro, que yo creo que no le duele. Porque era que Jesús le estaban dando tan y tan duro que él no contestaba y decían, pecho, que habla, que se defienda, que diga algo para nosotros tener motivo para decirle, viste, que está en la carne, viste. Se defendió, mira, habló, viste que no es espiritual nada. Poderoso el nombre de Jesús, Dios bendiga, hay una llamada. Amén. Tenemos una llamada, Dios le bendiga. La música. Dios bendiga en esta hermosa mañana, Dios le bendiga. También está por ahí, perdón. Dios te bendiga. Hello, Dios le bendiga. Amén, ¿quién me habla? Le habla Wanda Ruiz de Meriden, Conérico. De Meriden, Conérico. Wanda, Dios te bendiga mucho. El motivo de la llamada, ¿te vas a reconciliar con el Señor en esta mañana? Sí, quiero reconciliarme con el Señor. Entiendo que el tema es callar, ¿verdad? Pero sí, me gustaría decir algo. Sí. En este momento estoy pasando una situación bien difícil de salud. Sí. Entiendo yo que en este caminar, pues, uno no se puede conformar con las situaciones que le pasan a uno en la vida, en las iglesias. Y creo que pues yo llegué al término de conformarme. No. Por el mero hecho de que pues no me hirieran ni me hicieran daño. Y hoy pues estoy pasando por un proceso de salud. Y le pido al Señor pues que tenga misericordia de mi vida. Sí. Que perdone mis pecados. Aló. Escucha bien. Aló, mira, estamos enfrentando problemas con el audio. Aló, ¿tú nos escuchas bien? Sí. Sí. Pues mira, sierva, de verdad, nosotros, ¿verdad?, estamos en esta mañana meditando esta palabra, porque esta palabra era para usted. Ahora mismo el conformismo es algo que está matando mucho a las iglesias, el conformarse uno, pero mire, usted sabe que nosotros tenemos break para poder levantarnos nuevamente, y eso de la enfermedad, esto son pruebas. Sí sabemos que estas son cosas que nos van a tratar de detener, pero que esto no detenga tu alabanza, que esto no detenga esas ganas de buscar hacia adelante, porque sabemos que el que está con nosotros es el que sana, el que salva, ese es el que nos llena de fuerza para nosotros poder seguir este camino. Acuérdese que hay un Espíritu Santo con usted que no la va a abandonar en ninguno de sus caminos. ¿Ok? Por eso yo le digo, sierva, usted siga predicando la palabra tal y como es, usted siga haciendo las cosas para el Señor, que el Señor tiene cuidado de vosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros, que si nos dio una enfermedad era para que el Señor se glorifique, y nosotros vamos a orar por esa enfermedad, vamos a orar por su situación ahora en este momento, pero este era el paso que tenías que dar hace tiempo, el reconciliarte con el Señor, es una fuerza nueva, el volver a querer caminar como lo hacíamos antes, así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Amén. Amén. Padre, en esta hora vuelvo a tus caminos. Padre, en esta hora vuelvo a tus caminos. Y ahora voy con más fuerza que nunca. Y ahora voy con más fuerza que nunca. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me libertes, que tú quites de mí. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me libertes y que quites de mí toda enfermedad, todo oprobio, toda angustia. Toda enfermedad, todo oprobio, toda angustia. Que tú me llenes de que tú me vivifiques a mí, Señor. Que tú me vivifiques a mí, Señor. Que me llenes de esa fuerza de tu Espíritu Santo. Que me llenes de esa fuerza de tu Espíritu Santo. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Y hazme nueva criatura, Señor. Y hazme nueva criatura, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te acepto, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te acepto. Amén, amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Esta hora, Señor, yo te presento a tu sierva, Señor. Te pido fuerzas nuevas para ella, Señor. Te pido, Dios de gloria, Señor, que si es voluntad tuya, Padre, tú te lleves esa enfermedad de ella. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo al conformismo ahora en el nombre de Jesús. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú la abraces allí donde ella está, Señor. Que tú le dejes esa fuerza nueva para ella poder seguir alabando, glorificándote, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Llévala, Señor, directamente a tu propósito, Señor. Glorifícate en sus debilidades, Padre amado. Que ella sepa que no está sola. Que ella sepa que tú estás con ella, Señor. Aún en los momentos más difíciles, así como tú pasaste también, Señor Jesús. Padre, yo te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Que tú la llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú la revistas de tu poder, Padre. Que ella pueda seguir haciendo la obra tuya. Que pueda seguir predicando tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así te lo pido, Señor. Amén, amén. Así que, sierva, vamos para adelante. Tranquila, mira, amén. Usted, métase en oración, que yo sé que el Señor tiene control de toda la situación. Amén. Amén. Qué bueno. Dios bendiga a tu hermano. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Hacia adelante en el Señor, sierva. Dios le bendiga. Sí, mira. Amén. Pide oración. Déjame sí, mencionar a los hermanos que están en sintonía, que nos están dando su petición especial. El hermano Iván Rodríguez dice, pide oración por ministerio, y la gente que está dejando su petición por el Gmail dice, pide oración porque estoy en Wisconsin visitando con mi familia y mi marido está en California debido a los militares y estoy embarazada con nuestro primer hijo, que estoy realmente esperando que él pueda llegar a tiempo para el nacimiento, la llamada. También pide oración por mi matrimonio, Yasmín. Pide oración por el camino al trabajo. Dice oración por su familia, José Corsino. Yoli Rivera, pide oración para que porque esta palabra me llegó hasta los tuétanos. Pide oración, Yuré Negrón dice, pide oración para que la obra mañana de Dios sane y liberte. Amén. Hay gente que, entonces también estoy recibiendo mensajes de texto, poderoso Dios, amén, de gente que está ahí en sintonía, que dice, cuando Cristo estuvo en la cruz, sintió un silencio, y le dijo al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Hay mucha gente, amén, que piensa que el Señor lo ha desamparado, porque el silencio, amén, a veces, muchas veces, es incomprensible. Pero lo bonito de esto es que cuando tú lo ves a la manera de los hombres, a la manera natural, tú puedes entender que se manifiesta la poderosa palabra que dice que no te dejaré ni te desampararé. Aquí nos escribió una hermana que estaba con lágrimas en sus ojos, escribió que dice que esta palabra Dios me confirma a través de Maranata que debo quedarme callada, que los deje humillarme, que a su debido tiempo Él me exaltará. Amén. Dice, Dios les bendiga mucho, quiero reconciliarme, ¿puedo llamar? Claro que sí, llámenos. Claro que sí. Puede llamar de manera anónima de Nueva York, dice que nos va a llamar, y de verdad, sinceramente, sabemos que Dios está aquí. Dice Wanda, que Dios la ama y la quiere mucho, Jackie desde Meriden, Connecticut. La gente está contenta. Mire, mi hermano, este mensaje me habla a mí de una manera especial, porque sinceramente... Nos habla a todos, Xiomara. Amén, que sí. Es un momento que tenemos que callar, y cuando vemos la transición de Jesús en todo el tiempo, desde la profecía de Isaías, vemos cómo este hombre no habló, no abrió su boca. Y ver a Jesús frente a una situación, como muchas veces nos vemos nosotros. Hay una cosa que le hablaba a mi hermano Julio ahorita, antes de empezar a esta palabra, y era que el silencio revela y manifiesta propósitos. Sí. Si Jesús hubiera abierto su boca, hubiese dañado esto que Dios iba a hacer con él. Y una de las cosas que Jesús, dice la Biblia, que él exalta, y dice que cuando en el momento más difícil que él pudo haber sentido aquel dolor tan intenso en su misma piel, en lo más profundo de su corazón, exclamó y dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba diciendo: yo estoy dispuesto a permanecer con simplemente ver lo que tú vas a hacer. Yo estoy dispuesta, aleluya, a permanecer con el simple hecho, Julio, de ver a Dios hacer. Yo no sé si tú estás dispuesto, hermano Julio, sí, vamos. A permanecer. Pero óyeme una cosa, vasalla, hemos estado pasando sin número de situaciones. Hemos estado siendo, mi hermano,